hacer o dejar de hacer, como decía. Para eso está muy bueno motivar la charla en el barrio, esa charla que lleva la solidaridad entre esas cuestiones, entre esos problemas que son de mujeres. Que se pueda hablar de la violencia familiar abiertamente, que por detrás no dejemos de decir esas cosas de mirá, la golpean, le gusta, que podamos hablar de frente entre mujeres y ponerle nombre a lo que nos está pasando, violencia familiar. Que podamos empezar a hablar también del aborto como una necesidad que muchísimas mujeres tienen de acceder a el aborto y en un lugar que sea seguro y gratuitamente. Y también empecemos a hablar sobre que nuestros hijos tienen que estar educados en el conocimiento sobre la sexualidad, los problemas, cómo es el cuerpo, para qué, y que hay una ley que garantiza que reciban toda esa educación en la escuela, y nosotros tenemos que tratar de que eso se cumpla. Todo esto vamos a estar hablando hoy. También vamos a compartir, ya al empezar nuestro programa, después del tema musical, vamos a compartir con ustedes la historia de Azucena Villaflor, esa que fue una la fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Y ahí en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo se llevó adelante la semana pasada el noveno Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos, y nosotras desde Huellas de Fuego tuvimos la oportunidad de participar, y le vamos a estar contando también lo que hemos hablado ahí. Bueno, más información sobre el Oxapros, la pastilla de Oxapros, le vamos a estar diciendo los teléfonos a que puede llamar para comunicarse por cualquier inconveniente con la pastilla. Así que estos van a ser nuestros programas para los temas para este programa del día de hoy. Un día muy caluroso. Sí. Bueno, se está yendo rápido, estamos a fin de año, ya casi terminando el año, con todas las emociones, con todo lo que es estar preparando la fiesta de fin de año para nuestros chicos en la escuela. Se nos viene encima, bueno, si tienen problemas en la escuela o no. Y bueno, en este ritmo, con este ritmo, vamos a seguir ahí resistiendo nuestro ser mujer. Las invitamos entonces a todas a escucharnos después de este tema musical. Te iba a decir, me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, pisar estos campos sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía

es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. Continuamos. A ver, vamos a escuchar a Luna. A ver, Luna. ¿Con quién? ¿Con viejas? Bruja. Bien. Muy bien, Luna. Mati, te quiero. Con mi cola te vine mañana. A mi casa tuya conmigo. Muy bien. A ti toda la tarea de la escuela. Bueno, mi amor. Muy bien. Un mensaje a Martín. Uh-huh. Bueno, como les decía, voy a leerles un trabajo que se hizo en el página 12 para el Día de las Madres. Fue dedicado a la memoria de Azucena Villaflor, esa mujer que al decir basta abrió una grieta en el curso de la historia argentina e inventó una nueva categoría para ese vínculo privado que una madre e hijos e hijas. Desaparecida ella también después de fundar Madres de Plaza de Mayo, marcada por Alfredo Astiz con un beso junto a antes de ser secuestrada y conducida hacia la muerte en las profundidades del Río de la Plata. Azucena es la protagonista de el documental que se había presentado en La Matanza. Diego Cosme, Claudia Bueno, Laura Villafane y Julián Casenza son los integrantes del equipo documentalista del Instituto de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de La Matanza y son los autores del documental sobre su vida, quienes se confiesan enamorados de la figura de Azucena Villaflor. Entre otras cosas, acá Diego Cosme en el reportaje dice que en contraposición nuestra elección fue contar quién fue Azucena como madre y como mujer. Tratamos de no quedarnos en el instante fundacional de madre, sino hurgar en su vida anterior. Al encontrar esta historia relativamente desconocida, ¿qué encuentra? Empezamos por ir a la raíz, sus hijos, y ahí enfrentamos descubrimientos sorpresivos. Nos encontramos con la mujer y con la madre, con esa faceta no histórica y con lo que sucede cuando te tocan un hijo. La forma en que Azucena reacciona ante ese hecho es lo que genera un quiebre en la historia argentina. Uno de los hijos lo cuenta muy bien en el documental. Los familiares de los desaparecidos cumplían un circuito que era el que los mismos militares le pautaban. Los entretenían llenando fichas, yendo al vicariato, al Ministerio del Interior, de escritorio en escritorio. De esa forma, nadie iba a encontrar a sus seres queridos. Uno de sus hijos, Pedro, cuenta: la genialidad de mi mamá fue que un día dijo: basta, así no vamos a encontrar a nadie, vayamos a la plaza. Ese es el quiebre. Azucena hizo todo lo que políticamente estaba mal hacer en esa época. Pero en el relato intimista surge que, para ella, lo que hacía no era nada excepcional. La hija Cecilia cuenta: cuando yo tenía complejo de fea en la escuela, mi mamá me llevó a un concurso de baile. Y cuando mi hermano Toto se rompió el brazo, mi mamá estuvo detrás de él hasta que se le soldó el hueso roto. Así que cuando mi hermano Néstor desapareció, mi mamá salió a buscarlo. Es pura lógica de madre. A través de la mirada de los hijos, nos encontramos con una mamá maravillosa y se reivindica el por qué una mamá sale a buscar a su hijo. Por amor. A partir de ese amor se gestará un movimiento histórico. Azucena tenía ángel. Las madres dicen en el documental: Azucena llegaba y era como que llegaba nuestra madre. Todas íbamos corriendo a abrazarla. como los grandes líderes, tenía algo especial dentro de su carisma que hacía que todas las otras madres estuviesen a su alrededor, pero también era muy estratégica para moverse. Una madre común y una madre extraordinaria en un mismo cuerpo. ¿Y cómo era su vínculo con su propia madre? La mamá de Azucena era muy chica cuando la tuvo. Tenía 15 años. El papá de Azucena la anotó como hija de él y en el casillero correspondiente al nombre de la madre trazó una línea. Es decir, ella fue inscripta como la madre desconocida. 12 años después, la madre la volvió a escribir, pero esta vez como de padre desconocido. Con lo que en Avellaneda hay dos partidos de nacimiento diferentes. Hay dos partidas de nacimiento diferentes. Más allá de la complejidad legal, lo cierto es que ni la madre ni el padre biológico se encargaron en forma directa de la crianza de Azucena, sino que la crió como a su propia hija, la tía Magdalena, y sus tres primas funcionaron en su vida como sus hermanas. El padre murió muy joven en un accidente de trabajo y ahí volvió la madre, que fue a buscar la casa de los Villaflor. Para entonces Azucena tenía ya 14 años y ella no quería volver con la madre. Se pasó casi un año enferma y perdió un año de colegio hasta que finalmente volvió a vivir con sus tíos. Vivió muy poco tiempo Azucena con su madre biológica, tenía una relación muy difícil con ella. Incluso de grande se quedaba angustiada cada vez que la madre iba a visitarla. Elvira, la empleada doméstica de la casa de Azucena de toda la vida, cuenta que cuando la madre iba a verla no le gustaba ni cómo estaba, iba a buscar plata. Y este elemento tan fuerte de la historia personal, ¿cómo juega en el relato? Tratamos de no usarlo más que como un dato biográfico, sin construir a partir de ese dato una hipótesis del tipo. Fue tan buena madre, porque su madre había sido muy mala. El dato de que no fue reconocida por su mamá y que ella apareció para hacerse cargo de su crianza cuando ya tenía 14 años, es muy fuerte y solo eso da para una película. Por eso lo incluimos como dato de su biografía que abre una puerta, pero sin ahondar más. El núcleo del relato es el secuestro del hijo y lo que ello desencadena. ¿Con qué testimonios cuenta el relato? Azucena tuvo 4 hijos. Néstor, que es quien desapareció junto a su esposa. Raquel, Manguín, Pedro, Cecilia y Adrián. Pedro y Cecilia nos dieron su testimonio. Con Adrián Toto no nos contactamos porque los hermanos nos dijeron que tuvo una mala experiencia con un reportaje que les hicieron a los tres juntos cuando aparecieron los restos de Azucena en General Lavalle. Y a partir de ese momento decidió no dar más notas. También entrevistamos a Aida y Pepa, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Pepa fue una de las 14 madres de la primera ronda del 30 de abril de 1977 y estuvo presente en el momento en que Azucena se paró en la iglesia Estela Maris en el vicariato del ejército y dijo: vayámonos a la plaza. Pepa cuenta ese instante fundacional y está su prima Lidia Moremán, hija de la tía Magdalena, que era incondicional con Azucena y la acompañó a las primeras marchas. Era como una madre más. Y que es quien se da cuenta de que Gustavo, niño, Astiz, era un infiltrado. Lidia cuenta en el documental que ella le decía a Azucena: este tipo es cana, incluso adelante de él. No le des datos. Pero Azucena le abrió las puertas de su casa. Los testimonios revelan que más de una vez Astiz llevó a madres a sus casas en su auto, tras haberse metido en el grupo haciéndose pasar por hermano de un desaparecido. Tanto Lidia como el marido Azucena le advertían que no les gustaba ese tipo. Hablan también Elvira, la empleada doméstica, Enrique Arroza Garay, el biógrafo, y Lila Pastoriza, que estuvo detenida en la ESMA con Azucena y fue quien brindó el testimonio que permitió reconstruir qué pasó con ella tras su secuestro. En el 2005, cuando encuentran en General Lavalle los restos de la víctima de los vuelos de la muerte y sale a la luz la historia de Azucena, Lila se da cuenta de que Azucena Villaflor fue la mujer con la que ella había estado en la ESMA. Azucena estuvo detenida 2 días en Capuchita, en diciembre del 77. Gracias al testimonio de Lila, los hijos pudieron reconstruir cómo habían sido los últimos días de vida de su mamá. Este testimonio está en el documental. ¿Cómo es ese testimonio de Lila Pastoriza? Lila cuenta que un día le llamó la atención que entrara un grupo de mujeres grandes. Estaban, además de Azucena, las dos madres que habían sido secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz. Y estaba también una de las monjas francesas. Le llamó la atención porque le parecía un grupo de madres o de tías y no daban con el promedio de edad que veían entre los secuestrados en la ESMA. Lila cuenta que vio cuando se la llevaron a Azucena para torturarla y que trató de asistirla cuando volvió. Tenía muchas marcas en los brazos y la notó floja, como entregada, muy caída, pero aún así ella decía que lo único que quería era encontrar a sus hijos, porque era Néstor y su nuera. Raquel era la nuera. Lila cuenta eso. La vio cuando llegó, habló algunas palabras con ella, la vio cuando la trajeron de vuelta de la tortura y después de pronto no la vio más. Y habían pasado apenas 2 días en Capucha y Capuchita, las dos dependencias del casino de oficiales de la ESMA. Capucha era un altillo y Capuchita era todavía peor. Era como un entrepiso, pero arriba de todo, en cuchetas, en el piso, con toda la gente amontonada. Lila cuenta que cuando llegó este grupo relativamente grande, no había mucho lugar y quedaron más amontonados todavía. Era diciembre y el lugar no tenía ventanas prácticamente, era un hacinamiento. Y que mientras ellas estaban encerradas en ese altillo afuera, en los parques de la ESMA, los chiquitos de los oficiales andaban en bicicleta. Lila relata que una vez dentro de un grupo que llevaban en los aviones para los vuelos de la muerte, había un tipo al que llevaron por equivocación, que al volver les contó que les inyectaban pentotal y con eso los dormían, los subían a los aviones y los tiraban. Bueno, sigue la nota de las 12 y acá en el estudio, Luna, mientras escucha, también participa en todo esto que es la radio, ¿no? Con todos esos ruidos que estamos escuchando y bueno, toda una experiencia para Luna. Traemos a esta mujer, a Azucena Villaflor, esta nota tan linda, tan desde el corazón, tan desde los sentimientos y contando cosas a la vez, que no, cómo actúa el poder, la tortura hacia ella, doblemente, ¿no? Doblemente porque la tortura, primero por lo que supuestamente, bueno, para el poder es delito, ¿no? Que es la protesta. Supuestamente el poder piensa que eso es un delito, ¿no? O sea, el poder piensa que la protesta es un delito, ¿no? Es así. Y y ella como mujer, todo el dolor de soportar a su hijo desaparecido, bueno, y a su nuera, que ella también se refiere a ella como una hija. Bueno, una tortura doble, siempre a la mujer, porque la mujer sufre muy fuertemente esto de ser madre, ¿no? Todo lo que es ser madre, porque ser madre no es solamente amar a esa persona, es también tener como todos esos mandatos encima, como mujer, ¿no? Porque tus hijos, ¿por qué se tienen que desaparecer? La culpa, las obligaciones de que hay que seguir, porque los tenés que encontrar. Entonces, como que el sufrimiento, el dolor se da multiplicado, ¿no? Y la tortura igualmente, ¿no? Todo ese acoso de este varón, Astiz, todo ese acoso que seguramente le era mucho más fácil, ¿no? Y le vendrían mucho más ideas cuando tenía que hacerlo con mujeres, ¿no? Porque después de todo, todo está atravesado por el género y a los varones se les enseña, ¿no? Desde chico a mirar a una mujer como su víctima, a estudiarla y a ver cómo la va a dominar y cómo la va a controlar. Y más, estos torturadores, estos violentos, ¿cómo es que ellos van a ver cuáles son las debilidades de sus víctimas para poder por ahí torturarlas, oprimirlas, bueno, hasta matarlas, ¿no? Bueno, sigue la nota, pero les propongo a todas las viejas brujas que nos están escuchando que después que Julia nos cuente el número del celular donde pueden mandar un mensajote, nos pueden, bueno, después que ella les diga el número, nos vamos a ir a un tema musical y a la vuelta vamos a terminar con esta nota tan linda a Azucena Villaflor, que le hace el página 2, en las 2. El número de teléfono es el 1566 90 50 02. Thank you.

contaron las mismas cosas, de la misma forma y con el mismo énfasis. En su historia, y es así, con la cámara o sin ella, muy natural. Los hijos cuentan la intimidad del vínculo con su madre, pero también cómo ella empezó a moverse para encontrar a Néstor. Cuando las madres empezaron a ir a su casa y cómo vivieron finalmente su desaparición. Hablan de esa intimidad también, no solo de ella como mamá. ¿Y cómo fue el contacto con las madres? Aída Sarti fue nuestra primera entrevista y se convirtió en una especie de ángel de la guarda del documental. Aída jugó un rol fundamental en la publicación de la famosa solicitada en el diario La Nación del 77, el hecho que determina el secuestro de Azucena. Como Astiz estaba infiltrado en Madres, sabía que estaban organizando la publicación de la solicitada, que el motor de esa movida era Azucena y que estaba pensando que saliera el 10 de diciembre. Entonces, él organiza un operativo de secuestro que incluía a Azucena para el día 8 en la iglesia de la Santa Cruz. Pero le sale mal porque Azucena no va a esa iglesia ese día. Las madres estaban terminando con los preparativos de la solicitada, juntando firmas y juntando la plata. Y entonces se dividen en dos grupos ese día. Aída y Azucena se van a la iglesia Betania y Astiz manda el operativo a la Santa Cruz, donde estaban otras dos madres, Mari Ponce y Esther Cariaga, a quienes secuestran junto a una de las monjas francesas, pero a Azucena no logran secuestrarla ese día. Entonces el operativo solicitada sigue adelante y el día 9 es toda una corrida porque llevan la solicitada a la Nación escrita a mano y le dicen que la tipeen. Lo tienen que hacer corriendo en los sótanos del Ministerio de Economía, donde trabaja el marido de Nora Cortiña, que es quien las hace entrar. Y Aída permanece haciendo vigilia el día completo en el diario La Nación. ¿Cómo aparece en el documental esta historia? Aparece contada a través del testimonio de Aída, que además lee unos parte de la solicitada. Y se ve la imagen de la solicitada, le sacamos foto de un ejemplar guardado en la biblioteca del Congreso. En el ejemplar que había comprado Azucena aquella mañana del 10 de diciembre, había salido la hoja prensada como fruncidita, pero en el ejemplar que conservan en la hemeroteca del Congreso está bien. La solicitada es bien grande, ocupa casi toda una página, donde dice como título: solo pedimos la verdad. Aída era muy unida a Azucena y estuvo en su casa la noche anterior a que la secuestraran. Recuerdo que fuimos con Diego a verla y nos abrió su corazón. Nos dio todo, nos mostró todo, nos contó todo. Nos mostró las pancartas que usaban para las marchas los jueves, el boletín de la hija desaparecida. Fue la primera entrevistada y quien nos abrió las puertas con Cecilia. Tan estrecho fue el vínculo que se nos abrió, que se nos ocurrió la idea de que Aída fuera la voz de los soft del documental, y de hecho lo es. Y Julián la hizo actuar como parte de la artística que abre el documental. La vimos unas 15 veces desde que empezamos el documental y vino a la Universidad de La Matanza a grabar. Las madres nos abrieron sus puertas, nos invitaron a marchar con ellas, fuimos a la plaza con ellas y nos dejaron filmarlas, nos dieron todo. ¿Qué revela el testimonio de Elvira, la última persona que vio Azucena antes del secuestro? Elvira cuenta la mañana en la que vio Azucena irse caminando, con su bastón y con la bolsa de los mandados. Su testimonio lo tomamos en la misma casa de Azucena. En un momento, ella vuelve la mirada hacia la dirección por la que se fue Azucena, y cuando corre la mirada empieza a recordar realmente cuando Azucena se estaba yendo por la mitad de la calle y se pone a llorar. Ese es el testimonio real, lo más puro que hay. cuando se puede retroceder realmente en el tiempo, despojándose de todo lo que hay alrededor. Y entonces cuenta en la entrevista la imagen que ella tenía en la cabeza. Esa no es una reconstrucción 30 años después, es la recuperación de aquella sensación. Ella mira la calle como si la estuviera viendo irse otra vez. ¿Qué aprendizajes le transmitió hacer este documental? Este documental nos dio la oportunidad de descubrir a una persona maravillosa y dar con la intimidad de aquel instante fundacional de madres, con un sentimiento muy puro, con la fuerza del amor y los intereses nobles que dieron origen a un movimiento maravilloso. Investigar sobre la historia de vida de una persona, descubrir quién era y qué hizo, y darte cuenta de que no sabías nada de ella, te da la pauta de lo valioso que es trabajar con una figura de relevancia pública, pero cuya historia a la vez es relativamente desconocida. Es como descubrir un pequeño tesoro. Esta realización nos llevó 2 años. Mi mayor aprendizaje es lo que está plasmado. Otra cosa que me dejó en la reflexión sobre cuánto está dispuesto a sacrificar realmente uno por una causa. Muchas veces uno dice, daría la vida por tal cosa, y hay que ver hasta qué punto efectivamente eso es cierto, como lo fue en esta historia. Y después es que el amor de una madre no tiene límites, realmente no tiene límites. Eso te hace pensar que cuando vos discutís con tu vieja, te peleás o la mandás a cagar, quizás no te pones a pensar que el amor de una madre hacia un hijo realmente no tiene ningún límite. Eso a mí me hizo replantear un montón de cosas. A veces nos enojamos por tantas cosas banales y quizás no le damos a nuestras viejas el abrazo a tiempo que le tenés que dar, esas cosas que te quedan. Bueno, y así termina esta nota de las 12 que elegimos para compartir con todas ustedes, viejas brujas, a conocer a Azucena Villaflor, una mujer como tantas, que nos envalentonamos, nos ponemos fuerte cuando así lo necesitan los seres que amamos, y cuando así lo necesita nuestra sociedad, y cuando así lo necesita nuestra patria también. Bueno, recordando ayer el Día de la No Violencia hacia la Mujer, les voy a contar brevemente la historia de por qué se conmemora el 25 de noviembre el Día de la No Violencia. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron 3 mujeres de la República Dominicana. Tuvieron la valentía de luchar por la libertad política de su país, oponiéndose firmemente contra una de las tiranías más férreas que ha tenido Latinoamérica, la de Rafael Leónidas Trujillo. Actitud por la que fueron perseguidas, encarceladas varias veces y finalmente brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960. En honor a estas valientes mujeres, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esto fue establecido en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, en el año 1981. Cada 15 segundos, una mujer es agredida en el mundo. Tu voz cuenta. Infórmate en sinviolenciascontralasmujeres.es, una campaña de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y diversas organizaciones de la sociedad civil. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género es la principal causa de muerte entre las mujeres de entre 15 y 44 años en todo el mundo, por delante de la suma de muertes provocadas por el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y las guerras juntas. Este es uno de los datos con los que se presentó en días pasados la campaña de sensibilización Tu Voz Cuenta, que implica una serie de acciones en Madrid por un mundo sin violencias contra las mujeres. Por primera vez se unen para sensibilizar sobre esta lacra los esfuerzos de los principales actores de la cooperación española, Se pretende con ello abrir una ventana al sur dentro de la problemática de las violencias contra las mujeres. De la implicación de la cooperación en esta campaña nos habla Marta O'Kelly, del Grupo de Género de la Coordinadora Española de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. Por primera vez este año nos hemos unido organizaciones que veníamos tradicionalmente, organizaciones de cooperación al desarrollo que veníamos tradicionalmente trabajando en torno a esta fecha con diversas actividades, pues nos hemos unido y llevamos trabajando juntas durante unos meses para organizarnos, para compartir lo que queremos hacer y hacer algo mucho más coordinado, ¿no? La segunda novedad pues es que también hemos incorporado a instituciones de la cooperación al desarrollo como SECI o la ECID y el Ministerio de Igualdad en esta campaña y por tanto, bueno, pues ha sido una experiencia interesante en cuanto a diseño conjunto, ¿no?, de las acciones en torno al día 25. Bueno, ahí ha habido una presencia institucional, yo creo que en cierta manera es una novedad en ese sentido. Y bueno, pues creo que las organizaciones de cooperación al desarrollo este año estamos más activas en visibilizar el tema de violencias en el sur, sin quitar protagonismo, por supuesto, a todo el tema de la violencia en España, todo el trabajo que hacen las asociaciones de mujeres en este sentido, pero como queriendo incorporarnos un poco en esa línea y, bueno, pues dar más visibilidad a toda esta cuestión, ¿no?, sobre todo en lo que respecta a violencias en el sur. Es verdad que no se resalta mucho, sigue siendo también un poco invisible ante los medios lo que hace la cooperación también en la lucha de la violencia contra las mujeres. No sé si podrías darnos algunas pistas. Sí, bueno, hoy ha habido una pista muy clara y es que las preguntas que ha habido de medios, una ha sido sobre la violencia en España y la otra ha sido sobre la situación en Haití. O sea que realmente sí es cierto que ha habido bastante interés y presencia de medios, pero sigue todavía siendo bastante difícil porque los medios trabajan con esta circunstancia de lo inmediato, ¿no? Y todavía el tema de violencias en el sur queda lejos, ¿no? Queda lejos lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Guatemala. Pero bueno, por eso también esta idea de hacer esta campaña y hacernos más visibles para poder también incorporar este tema de las violencias como algo que atraviesa todas las sociedades, todas las culturas, dentro de lo que es el trabajo que se viene realizando en España y que de las distintas instituciones y asociaciones hacen en España. Se ha insistido en hablar de violencias en plural para visibilizar la diversidad de modalidades de agresión contra las mujeres que se dan no solo en España, sino también en el resto del mundo. En cuanto a su combate, el delegado de Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, dejó bien claro que... En violencia de género todos somos países en vías de desarrollo. No hay ningún país que haya alcanzado la situación de igualdad como para poder presentarse como ejemplo, como referencia ante lo que es la situación que, como vemos, es compartida. Todos somos países en vías de desarrollo y además el sur está al norte, porque el sur está llevando a cabo toda una acción de compromiso compartido, una referencia que está siendo utilizada para que muchos países del norte, para que muchos gobiernos, para que muchas organizaciones puedan poner en marcha programas que ayuden a contrarrestar esta situación de violencia. Y al este le sucede el aquel, porque seguimos teniendo maltratadores que cuando logramos detener a uno, cuando logramos encarcelarlo, habrá otro que toma esa especie de relevo cruel para seguir ejerciendo la violencia. Por su parte, la secretaria de Estado para la Cooperación Española, Soraya Rodríguez, informó que España ocupa el segundo puesto en el ranking mundial de donantes en el sector género y desarrollo. Rodríguez hizo un llamado a sumarse a la lucha contra la violencia hacia las mujeres desde este ámbito. La cooperación española tiene un compromiso muy fuerte con la igualdad de género, porque las mujeres son mayoría en el mundo, son aquellas que siguen sufriendo una discriminación estructural por razón de género, por lo tanto, a menos derechos, más desfavorecidas, y porque estamos absolutamente convencidos que el problema de la violencia, de la miseria, de la pobreza, no es un problema de recursos, es un problema de derechos, y que por lo tanto hay que alzar la voz para denunciar todas aquellas personas que sufren esta discriminación, porque la mayor discriminación es no tener voz. Más información de esta campaña, Tu Voz Cuenta, en www.sinviolenciascontralasmujeres.es. Desde Madrid informó Susana Albarrán para Red Nosotras en el Mundo. Thank you.

Casa de la Mujer de Sol y Verde, grupo de ayuda mutua para mujeres en situación de violencia. Lunes de 13:30 a 15:30. Finlay y Noruega al lado del centro de salud. Mar, Mujeres Abriendo Rumbo, grupo de ayuda mutua. Lunes de 13 a 15. Subiría 4683. En Pilar, Casa de la Familia, El Buceo y Arata, del Viso. En Moreno, Mujeres Barriendo, Sor Juana Inés de la Cruz y Gabriela Mistral. En Malvinas Argentinas, Comisaría de la Mujer, grupo de mujeres en situación de violencia. Miércoles de 15:30 a 17:30. Ruta 24, ex 197 y Ruta 8. Todas tenemos derecho a una vida sin violencia. Decile no a la violencia. No permitas que te insulten. No dejes que te amenacen. Las mujeres tenemos derechos. Hacelos respetar. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Continuamos, vieja bruja. Muy bien, cada vez está saliendo mejor, ¿no? Uh-huh. Sí, Luna, sí. Bueno, y hoy estamos acá en Viejas Brujas, acompañadas por Luna, que se ha permitido un tiempo hoy para estar con nosotras en el estudio. Y bueno, después de la jornada de ayer, ¿no? Tan importante y tan emocionante, que no siempre nos encuentran las mujeres en el mismo, con las mismas oportunidades por ahí para participar o para desarrollar actividades, debido mismo al compromiso que una va asumiendo cada vez más con la cuestión esta de la mujer, ¿no? Ayer han habido actos. Yo escuchaba la radio Tincunaco a la mañana, Carolina, temprano, y el encuentro con las noticias, muy bien. La verdad que ha dado muchas informaciones sobre la marcha, la hora, el lugar, para que las mujeres de acá, de los barrios que estaban escuchando, pudieran concurrir, si así ellas quisieran hacerlo. Así que dando muchísima información sobre lo que es el 25 de noviembre. Sí, bueno, lo bueno que tuvo este año también la jornada del Día de la No Violencia contra la Mujer es que la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito estuvo, bueno, teniendo una estuvieron manifestándose con la consigna la violencia, o sea, que la mujer no pueda decidir sobre su cuerpo también es violencia hacia la mujer, ¿no? Uh-huh. Que bueno, eso había sido debatido, la consigna, y bueno, se proyectaron muchas actividades, ¿no? En el Encuentro Nacional de Mujeres allá, uh-huh, en Paraná. Sí. Estuvimos debatiendo las estrategias, ¿no? Claro. Y bueno, así que, bueno, una jornada muy, muy, muy, muy buena, ¿no? Muy, ¿Y sabes qué? Enriquecedora. Porque, claro, claro, todas las organizaciones saliendo, bueno. Hay una decisión política para que esta jornada se lleven adelante, uh-huh. Eso es muy, muy importante, ¿no? La concientización, no sé si está bien decir esa palabra, palabras que ya caducan, ¿no? Palabras que uno no las quiere decir porque, bueno, no tiene que ver con lo que uno quiere realmente transmitir. Pero bueno, esto de que todas y todos podamos ir viendo y en pensando no solamente en nuestra cabeza, en nuestro corazón y en nuestro actividades, en nuestra relación entre nosotros y nosotras, podamos ir viendo cómo generar una nueva situación vincular, una nueva situación donde se note la igualdad entre las personas, ¿no? Porque bueno, que no quede nada más en el discurso, porque no nos va a servir de nada, porque en otras épocas, en otra coyuntura política, hay que seguir manteniéndose activos, ¿no? Militantes, para que de una vez por todas no haya discriminación claro, de la mujer. ¿Mm? Y bueno, qué bueno todas las actividades que se realizaron, ¿no? Qué bueno ver que hubo mucha movilización. Uh-huh. Ayer. Muchas habrán acompañado desde sus casas este día tan importante para todas las mujeres. Claro, sí. Yo me preguntaba eso también acá en los barrios, porque allá, bueno, en Capital hay muchas cosas accesibles para las mujeres de la capital, ¿no? Y para todos en general hay muchas cosas accesibles. La capital es muy accesible, tenés todo ahí para conocer, ¿no? Para participar en un montón de charlas, debate. El INADI, por ejemplo, también hizo una charla, debate, hubo muestras, los recursos, de teatro. Digamos, los recursos los ponen en función de esto, de la difusión, ¿no? De que nos informemos, de la participación activa de la mujer. El recurso se ve, ¿viste? Es algo que debiéramos copiar, ¿no? En esta zona, ¿no? José C. Paz. Que aparezca el recurso, que las organizaciones podamos ser invitadas, ¿no? y integrar actividades y jornadas así informativas, ¿no? Y participativas para todas las mujeres de estas zonas que tienen muchísimas ganas también de participar cerca de su casa, de donde viven. Es muy caro hoy día decir, bueno, todo un día salgo, me voy, no viajo 2 horas de ida, 2 de vuelta. Es muy caro. Y sí, es muy caro. Y muchas no están, la mayoría no está, de las mujeres de los barrios, no tienen la posibilidad de hacerlo. Bueno, pero también la militancia feminista que nosotras siempre llamamos, mandamos a, o no sé cómo se dice, queremos transmitir y queremos que se movilice en nuestros barrios pobres, ¿no? Esa militancia feminista es, poder ejercer o, no sé, desde el lugar que te toque estar, o sea, donde estés, ¿no? Esta militancia, esta actitud de una feminista que es, bueno, ayer habrás charlado con tus hijas, con tus hijos, ¿no? Con tu familia sobre el Día de la No Violencia contra la Mujer, qué significa, por qué, porque es el día, ¿no? Claro. O no sé, cuando habrás ido a hablar con la almacenera, ¿no? Uh-huh. O no sé, en el barrio, con las mamás en la escuela. Bueno, en las escuelas no se habló, no sé. Sí, ahora, bueno, que yo sepa, algunas escuelas no hablaron nada al respecto, ¿no? Del Día de la No Violencia. Y bueno, y pasó así. O sea, todo pasa ya en la capital, ¿no? El foco. Ajá. Bueno, y por supuesto, las mujeres y todos los oyentes de Radio Tincunaco, que a la mañana, ¿no? Pudieron tener también toda esa información. Claro, y a la tarde, porque lo repiten a la tarde. Y bueno, y la Secretaría de la Mujer de San Miguel, toda la mañana hizo una jornada en la Plaza de San Miguel. Estuvo muy bueno. Así que yo digo, bueno, bueno también, también me parece que debiéramos llamar la atención aquí, este, de hasta dónde nosotras mujeres podemos estar realmente viviendo un estado de concientización, ¿está bien decirlo? Sí. De este, sobre la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato, ¿no? Porque decía, en la, en las mismas organizaciones, si las organizaciones dejan en evidencia que ya no tiene que seguir existiendo la invisibilización de la mujer, ¿no? Este, si hay un compromiso realmente radical con esto de erradicar esta la discriminación hacia la mujer, ¿no? De que este, una, de que la humanidad no esté dividida en dos sexos solamente, hombres y mujeres, ¿no? Y este, otra, que la mujer no sea considerada como la débil, la tantas cosas, tantos mandatos sociales que recaen sobre ella, ¿no? Que todos tienden a discriminarla, a dejarla este, en una postura donde no tiene un poder para decidir, un poder para construir, un poder para este, para construir un futuro fuerte, seguro. Hablo así, me refiero a lo que es en la participación de las mujeres en las organizaciones que tienen que ver con la política, ¿no? Como este, siempre está el líder, es el varón, ¿sí? Y está siempre y es el que conduce y es el que decide y es el que manda, ¿no? Y este, yo me pregunto así también, cuando los grupos estos, que tienen que ver también indirectamente, ¿no?, con los políticos, porque son grupos que trabajan con referentes así del municipio, los planes de vereda y todo eso, que se ven muchos grupos de hombres y mujeres trabajando de igual a igual, donde yo veo que las mujeres agarran las palas, están con las máquinas de la construcción. Y me pregunto si este, si realmente esa igualdad es así, ¿no? ¿Será así? ¿O es que ella está ahí, este, pobre, esforzándose, haciendo mucho esfuerzo muscular, este, que muchas veces todo ese esfuerzo, ¿no?, ella lo ha hecho ya en su casa, ¿no? Cuando, por ejemplo, el varón no siempre, el varón a veces hace tareas de esfuerzo muscular en su casa, pero el varón cuando vuelve de trabajar descansa en su casa. Y no es así, la mujer cuando llega a la casa llega a trabajar también en la casa. Entonces, cuando va a trabajar en la calle hace un doble esfuerzo en su musculatura, ¿eh? Y este, pienso si se hablan los temas que en esas reuniones uno no los ve, que están descansados a la sombra de los árboles, y este, uno, este, yo pienso, ¿se hablarán los temas que a ella le interesan? ¿O serán esos temas de alianzas entre varones para quedar bien varoncito en frente de las mujeres? ¿No? ¿Viste? A hablar por ahí este, cosas de que alguno de ellos por ahí es más varón que otro, ¿no? En que este, sabe, decide más, o este, o tiene más contacto con los políticos, o vaya uno a saber, ¿no?, cómo son esas este, relaciones. A mí me parece, por lo que he escuchado, ¿no?, en algunas mujeres del barrio, que esa es la relación así interpersonal, no se da la igualdad, ¿no? La igualdad de este, de trato, la igualdad de oportunidades, ¿sí? Y que todavía la mujer sufre mucha presión de parte del varón en los lugares de trabajo, Presiona a tener una postura más cercana a la del varón, a lo que se dice que es una postura masculina, ¿no? En una actitud así de defensa, ¿no? Delante de lo que siempre hay un miedo, ¿no? La mujer de la, delante de lo que es el acoso, ¿no?, de los varones. Entonces, bueno, todos los mandatos ahí culturales jugando, ¿no? Que la mujer es débil, que la mujer engaña a los varones con facilidad, se calienta rápido, es puta, ¿viste? Todos los mandatos esos jugando y los varones ahí sosteniendo eso, ¿no? Sosteniendo firmemente en una alianza entre ellos mismos, entre los varones mismos, y nunca cuestionando esa situación y nunca pensando, yo como varón me voy a poner a pensar que estoy alrededor de mujeres y en vez de decirle, ay, son unas flores de primavera o qué, eso es un florero, ¿no? Que, o qué sé yo, en vez de decirle esas cosas, respetarlas como compañeras y ver que delante mío tengo un ser humano pensante, ¿no?, que tiene por ahí necesidades de decir algunas cosas y por ahí delante de mí no lo va a decir porque soy varón y porque no sabe cómo lo voy a recibir, sí o no, ¿viste? Y yo no sé, ya una vez lo comenté acá en Viejas Brujas, esto de que se ve que los varones son rápidos para pensar en la igualdad cuando tienen que dar el colectivo, el asiento en el colectivo. Me disculpen, ¿no? Pero y si no me disculpan, no me importa. Entonces uno sube al colectivo y los varones se sientan. Está muy bien. Y suben las mujeres y suben con los hijitos y las que se levantan. Somos las mujeres a dar los asientos a las mujeres. Claro. Somos las mujeres, ¿viste? Yo digo, ah, acá sí, ¿eh? Que dicen, ah, sí. Ah, ¿ustedes se sienten iguales? Ah, ¿ustedes quieren ser iguales? Ah, ¿ustedes se liberaron? Ah, bueno, entonces yo me siento, ¿no? Cuando ellos tienen una musculatura preparada para soportar. Bueno, también hay mujeres que la tienen, ¿eh? Por supuesto. También hay mujeres que tienen esa musculatura, ¿viste? Pero bueno, ellos tienen de hecho que ellos la tienen también. Sí, pero tienen esta cuestión de, más que capaz el músculo, sino que esta cosa de pasar por encima rápido, ¿no? Porque vos estás por subir en el tren, te pegan un empujón y bueno, suben. Y se suben cuando el tren está andando, se suben. Cosas que las mujeres no nos da para hacer, ¿viste? Sí. La mayoría yo veo, porque no sé, debe haber alguna, pero que no nos da para, en ese forcejeo, esa violencia, ¿no? Uh-huh. Ellos son amos y señores del exterior, de la afuera, saben cómo moverse en el exterior, ¿no? Con esto de la violencia, empujando, forzando, ¿no? Y esa cosa de tampoco sentir, qué sé yo, que hay una mujer que tiene al hijito y que, ¿no? Sino que esa cosa de bronca, ¿no? Es la violencia. Sí, las mujeres vamos a tener que hacer mucho ejercicio de autoestima, ¿eh? Especialmente cuando estamos en presencia así de un grupo de varones, ¿no? De varios de ellos. Bueno, y también cuando estamos delante de uno solo y más cuando estamos en privado con uno solo, ¿no? Más todavía. El ejercicio de autoestima, ¿no? De poner límites, de decir, bueno, a mí me interesaría hablar sobre algunas cuestiones que tienen que ver por ahí, qué cuestiones nos pueden interesar a las mujeres, si no es por ahí tener más recursos para llevar a nuestras casas, para que nuestros hijos vivan mejor, los aumentos de los precios por ahí de las zapatillas o del vestido, la comida, ¿no? Poder hablar esas cosas, ¿m? Y dejar de hablar por ahí esos temas que los hombres sí imponen, que son el fútbol, el boxeo, la política, el referente, el puntero, ¿no? Para ir demostrando siempre que es diferente a ella, ¿no? Que él tiene un poder que se nota en lo social, ¿no?, más fuerte, y poder ir contrarrestando las fuerzas de ella. Cuando yo veo que todas las mujeres que están trabajando en la calle tienen muchísima fuerza, porque se las ve trabajando y haciendo a la par de los varones todas las actividades. Otra, digo, que también nos tenemos que fijar, las mujeres cuando hacemos ese ejercicio de autoestima, ¿no?, de ver que, romper con esos mandatos, ¿no?, de lo que es la hombría. Por ejemplo, a mí no me interesa que un varón se levante en el colectivo porque es hombre y por la hombría. Eso no me interesa, no me interesa, ¿eh? A mí me interesa que se levante a dar un asiento en el colectivo, ¿no?, cuando ve que a veces se lo da una persona mayor al asiento de la señora embarazada, ¿no?, y un joven varón no mira para la ventana, ¿no?, y por lo menos qué sé yo, que diga, que empiece una protesta, que diga debieran mandar más colectivos, porque tenemos que viajar parados si pagamos el boleto, cosas así, ¿no? Y no que corte directamente por lo más débil, que es por una mujer que sube con su chiquito en brazo y él se da vuelta y le da la espalda, ¿no? Cosas así, tenemos que ir concientizándonos y concientizando a quienes están alrededor nuestro, los líderes políticos, que muchas veces hacen sufrir mucho a nuestras vecinas, ¿no? Ya sea porque el trabajar con muchas mujeres alrededor hace que parece que quiera responder ese mandato cultural machista, ¿no?, que si tiene una mujer al lado, la mujer está nada más que para que él tenga algo con ella, y a pesar del dolor de su compañera de toda la vida, ¿no? También eso, que nosotras sufrimos mucho en los barrios, ¿no? También concientización en cuanto a todo lo que le dicen los varones cuando están 4 o 5 juntos y pasa una chica, ¿no?, por la vereda, pasa una chica y entonces los varones empiezan a silbar y a decirle cosas, ¿eh? Sin embargo, cuando hay uno solo y pasa una chica, no hacen nada, ¿viste? Esa respuesta que tienen que darse entre varones, ¿no?, esa alianza que hay, esa alianza machista que hay entre ellos, ¿eh?, que nos tendrían que hacer, cada vez que estén juntos los varones, tendrían que decir, hoy es 25 de noviembre, y tendríamos que hacer jornada de, ¿no?, de concientización para la no violencia hacia la mujer, y cambiar sus actitudes hacia la mujer. Y nosotras las mujeres hacer un trabajo muy fuerte de autoestima para exigir este cambio de actitud de parte del varón. Para eso necesitamos de la alianza de las mujeres que nos acompañan, ¿no? Una mujer sola no puede en un grupo de mujeres proponer esto. Tiene que haber nosotras las mujeres nos tenemos que aliar también para hacer este cambio. Qué buenísimo. Me encantó lo último. Hay que empezar a exigir, ¿no? Y sí, a valorizarnos, a tener un poco más de autoestima, ¿no? Y a juntarnos entre nosotras, a organizarnos, a charlar todas estas cosas que nos pasan, a cuestionar este sistema patriarcal, ¿no? A cuestionarlo dentro de nuestra casa también, con nuestros hijos, con nuestras hijas, y bueno, a exigirle a los varones que, bueno, ¿hasta cuándo, no? Es hora de que aparezca ese hombre nuevo, ¿no? Que aparezca, que es necesario, ¿no? Por ellos también, qué sé yo. Y bueno,

Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Hoy entiende que lavar los platos no es una ayuda. Actívate. La casa es tarea de dos. Actívate. 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Un mensaje de UNIFEM y esta emisora. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Hoy, si te pegas, si te mata, marido no es. 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Un mensaje de UNIFEM y esta emisora. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer, porque... Seguimos en Viejas Brujas. Bueno, ¿seguimos debatiendo? Sí, pensaba... que podríamos informar un poquito sobre el noveno Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos que se hizo en la Universidad de las Madres y que este año, bueno, hasta lo que sabíamos, habían participado 3.000 personas. Nosotras, bueno, concurrimos con nuestro compañero de huellas, Mariano Cranco, al que le mandamos desde acá muchos cariños, sabemos que él nos escucha. Y bueno, presentamos un trabajo acerca la superación del machismo binario y su efecto mortificante. Un poco contando lo que es el trabajo que hacemos en Huellas de Fuego. Así que, bueno, se estuvo exponiendo todo el trabajo en el Congreso. Así es. Y, el problema se presentó así. Las instituciones sociales configuran los valores de nuestro sistema social. Las mismas, históricamente construidas, forman un tipo de cuerpo y subjetividad. Es en estos particulares, sus movimientos, gestos, formas, pensamientos, etcétera, donde se puede visualizar la relación con la ideología dominante, es decir, cómo operan las creencias en su construcción. Bueno, aquí se cita a Bourdieu, la representación social del cuerpo propio con la que cada gente ha de contar desde que nace para elaborar la representación subjetiva de su cuerpo, es pues el resultado de la aplicación de un sistema de clasificación social cuyo principio regulador es el mismo que el de los productos sociales a los que se aplica, dice Bourdieu, en 1987. Es de este modo que concebimos la importancia de interpelar aquellos discursos que sobre la base de argumentos naturales invisibilizan la producción sociohistórica de los cuerpos, como afirma Ana María Fernández. Transversalizar la problemática del cuerpo es abrir la reflexión a la dimensión política de los cuerpos. ¿Qué tipo de cuerpo se produce con la configuración social de la modernidad al establecerse ciertas correspondencias legitimadoras tales como el hombre, trabajo, mujer, hogar? ¿Qué cuerpo se instituye sobre la mujer al no ser partícipe de su elección en lo que hace a su cuidado y dominio? ¿Qué valor tiene la Iglesia como institución patriarcal hegemónica que se plantea el derecho de atribuirse el poder de decidir sobre el cuerpo femenino como un bien público? Estas son preguntas. Así las planteadas las cuestiones, vemos como el cuerpo ha sido terreno de lucha por las tecnologías de poder científicas, religiosas, políticas, etcétera. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, No se trata entonces de una configuración identitaria que afecta exclusivamente a las decisiones individuales de las personas relacionadas con su modo de vivir la femineidad o la masculinidad, sino que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquía entre hombres y mujeres en cada sociedad. En suma, la construcción social y cultural de las identidades y relaciones sociales de género redunda en el modo diferencial en que hombres y mujeres pueden desarrollarse en el marco de las sociedades de pertenencia. Bueno, y se dio también algunos... Sí, este es el problema que planteamos desde el trabajo, que lo venimos planteando también desde Viejas Brujas, que es esta cuestión de género, que tiene que ver con este binomio, ¿no?, que crea esta sociedad capitalista, de solamente que haya dos sexualidades, que son la mujer y la del hombre, ¿no? Nosotros presentamos este problema. Después lo desarrollamos también por lo que hablábamos, esta cuestión de la división sexual del trabajo, ¿no? O sea, se divide en dos, pero lo que la identidad, nosotras, o sea, la identidad o el mandato social, en realidad lo que vamos a recibir tiene que ver con esta cuestión de dividir la sociedad entre hombres y mujeres, ¿no? Como se quiere dividir la sociedad y se dividió en hombres y mujeres, hay cosas que pueden hacer los varones y hay cosas que pueden hacer las mujeres, ¿no? Creando también y formando un cuerpo, ¿no?, en función de esos mandatos sociales. Claro. ¿Mm? Y por eso esa cuestión también que hablamos en el anterior bloque de la amenaza. O sea, porque nosotros decíamos, las mujeres no tienen tantas posibilidades para salir a trabajar, porque la mujer tiene ese mandato social de la casa. Bueno, porque ella está haciendo, es el sostén de este sistema que divide en dos, ¿no? El sostén económico. Exacto. Sobre su cuerpo, sobre ella, ¿no?, se levanta esta estructura, este mandato. O sea, mientras se mantenga la mujer ahí, dentro de la casa, cocinando y teniendo, por ejemplo, hijos e hijas que reproduzcan ese mandato social, ¿no? Se va sosteniendo este sistema. Bueno, este trabajo fue hecho por nuestro compañero Mariano Cranco, psicólogo, que quedó en la universidad. Juntas, bueno, también nosotras participamos en cuanto a lo que son nuestras prácticas en Huellas de Fuego, que nace como una asociación durante el 2004 como modo de dar respuesta a las demandas generadas en el barrio respecto de los núcleos problemáticos antes planteados, núcleos problemáticos históricos que emergen en la actualidad, pero que se convierten en analizadores políticos de un sistema social inequitativo de siempre: pobreza, violencia familiar, maltrato infantil, abuso sexual, desnutrición, deficiencia habitacional, violencia institucional, muertes, femicidios, infanticidios. En suma, condiciones tendientes a crear una marginalización creciente que expone a la población a procesos de vulnerabilidad social para nosotros mortificante. La vulnerabilidad social de sujetos y colectivos de población se expresa de varias formas, ya sea como fragilidad e indefensión ante cambios originados en el entorno, como desamparo institucional desde el Estado que no contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus ciudadanos, como debilidad interna para afrontar concretamente los cambios necesarios del individuo u hogar para aprovechar el conjunto de oportunidades que se le presenta, como inseguridad permanente que paraliza y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y actuar a futuro para lograr mejores niveles de bienestar. Esto se sacó de Buzo del 2001. Por tanto, desde una mirada contextualista y un enfoque material dialéctico, intentamos fomentar la creación de condiciones favorables para el desarrollo comunitario, interviniendo activamente por medio de una propuesta profesional. Así hacemos las diferentes actividades, entre ellas este programa de radio. Por medio de dicho, de este espacio, damos tratamiento al curso del problema planteado, desnaturalizando aquellas configuraciones que cercenan la posibilidad de que la mujer sea libre y responsable de decidir sobre su estilo de vida, sobre sus necesidades, es decir, planteando analizadores construidos tomando a Loreau por medio de la lectura diferentes materiales en los que se incluyen artículos científicos, literarios, periodísticos y artísticos, entrevistas a importantes referentes, debates y discusiones sobre tópicos que propone la agenda nacional e internacional en temas de interés. Bueno, buenísimo, muy completo, ¿no? Sí. El trabajo. Sí, bueno, no es todo lo que leí el trabajo, ¿no? Por eso un trabajo muy bueno, muy completo, que lo que detalla del trabajo, ¿no? Sí. Para ir haciendo realidad ese mundo que soñamos, ¿no? Y que lo tenemos que poner en práctica ya, porque no podemos esperar que... Yo digo, estamos siempre hablando de género y cuándo lo vamos a poner en práctica, ¿no? ¿Cuándo podremos pasar a otro nivel de trabajo, de concientización, de crítica sobre los problemas que sufrimos, que se sufren, que mortifican a las personas en esto de reprimirlos, de dividir la humanidad en dos y encima y para colmo cargar sobre cada ser humano un mandato de cómo debe ser, ¿no? Quién debe ser. Y por lo contrario, si no llega a responder al mandato, castigar con la discriminación. Así que hay mucho más para leer. Es como está escrito Mariano, es un psicólogo, ¿no? De manera así profesional, pero bueno, nosotras hemos ayudado a hacer más fácil la interpretación de lo que ha escrito, ¿no? Así que le agradecemos a Mariano, nos está escuchando y bueno, alguna vez ha estado acá con nosotras. Fue muy lindo participar y contar lo que estamos haciendo y lo que pensamos y lo que queremos y pedir a todas las mujeres de las organizaciones, que se solidaricen con este tema de la mujer. Una vez se piensa, porque escucha que tal organización o cual organización ha hecho una movida o ha hecho un taller o ha hecho alguna jornada y una se queda tranquila. No nos podemos quedar tranquila, tenemos que ser parte, comprometernos con este tema, salir, porque en otros años atrás se han también comprometido un montón de gente en otros temas que luego nos siguieron avanzando, ¿no? Y esto es la falta de solidaridad, ¿no? Que tenemos que tener, es la falta de compromisos ciudadana, ¿no? Y ciudadano, ¿no? Un compromiso de ciudadanía que tenemos que tener. Ya ahora en nuestra casa podemos hacer algo, ¿no? En cambiar esas costumbres, en decirle a nuestros hijos, hablarles sobre, darle información sobre su sexualidad, comprar profilácticos en casa cuando tenemos adolescentes, mostrarles qué son, para qué sirven, cómo se usan, hablar con suma libertad sobre la sexualidad. Decirle que la mujer no es esa lengua de víbora la que tienen que desconfiar, sino que es igual, es un ser humano. Ahora con todo lo que fue el matrimonio gay, podemos disfrutar, ¿no? de que toda la población de lesbiana, de transvesti, transexuales, de gay, dejen de sufrir la discriminación, ¿no? Y ir concientizándonos de que no hay solamente dos sexos, que eso es otra historia que nos contó el poder y que nos la contó porque le convenía, ¿no? Porque es más fácil dividir en dos y bueno, uno manda y el otro obedece. ¿Para qué? Para que muchas mujeres, ¿para qué? No me voy a apurar en decir lo que yo pienso, ¿no? Porque entre otras cosas, lo que produce este machismo binario, lo que produce es que tantas mujeres se están muriendo, por muchos motivos se están muriendo. Se están muriendo porque por el aborto clandestino, se están muriendo por la violencia familiar, ¿eh? Aparte de tantos y tantos motivos por los que las mujeres se están muriendo, y aparte porque tanto varones como mujeres sufren, viven la mortificación que viene de la imposición de los mandatos de qué es ser varón y qué es ser mujer. Bueno, y así terminamos con el programa de Hijas Brujas. Y obviamente invitamos a todas las brujas, ¿no?, a hacer estos cuestionamientos, ¿no?, estos pensamientos que nosotros traemos acá todas las semanas, poderlos charlar también en las casas y en los espacios donde están, ¿no? Ese compromiso de una militante feminista de los pueblos, de los barrios, ¿no? Bueno, entonces un beso a todas. No sé a quién más. Una saludando. Luna, hola. Fue un gusto tenerte hoy acá. Muy, muy feliz de tenerte. De nada. ¿Vas a mandar saluditos? Sí. ¿A Leli? Sí. Bueno, ¿a quién más? ¿A Camila? Y a Martín. Ajá. A Camila. Ajá. A Esther. Uh-huh. A Esther. A Vito. Uh-huh. A ti te llamaste. Y a nadie más. Ah, bueno, ¿y a todas tus compañeras y compañeros de la escuela? ¿Y a tus seños? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces hasta la semana que viene.